El profesor Kingsley me ha pedido que sea yo quien continúe su diario. Duda de su propia mente. Teme que con el paso de los días inicie su voluntad algún tipo de retroceso que le impida narrar los hechos de manera fidedigna. Que se produzca en su cerebro un deterioro que le impida concluir la narración de los acontecimientos que condujeron hasta este cruel cambio que hoy opera en su cuerpo. O quizás simplemente tiene miedo a perder la cabeza. Y debo reconocer que esto último es lo que más me preocupa. Ahora que todos, hasta sus propios colegas, le han dado la espalda, siento que recae sobre mí una gran responsabilidad. ¿Seré capaz de transmitir con acierto los pormenores de este extraño caso? Ruego a Dios que me dé fuerzas para seguir junto al profesor hasta el final de su viaje. Ruego no ser yo quien desfallezca primero, pues ya adivino en su semblante que ha empezado a abandonar toda esperanza. Recuerdo aquel tiempo, no hace tanto, en que el profesor aún reflejaba en su rostro de anciano el inapelable paso de los años. Y a pesar de estos, todavía irradiaba entonces aquella jovialidad, aquella curiosidad por la vida y sus entresijos, más propia de las almas adolescentes. Con qué ilusión se enfrentaba a los enigmas de la ciencia. Cada día era para él una oportunidad de descubrir, de ahondar en nuevos misterios. Poseía todavía a sus 60 esa misma sensibilidad de niño que desde siempre le había impulsado a contemplar la naturaleza con ojos llenos de preguntas. Su sola presencia nos inspiraba y conmovía a todos. Y ahora que su cuerpo ha conseguido burlar los estragos de la edad, ahora que con la ayuda de la ciencia ha violado las leyes más inviolables, ahora es cuando su ánimo desfallece, ajado y yermo, prisionero de un envoltorio cada vez más joven, cada vez más nuevo. Es una muerte imparable la suya, sin freno. Y pese a saberse descubridor de tan formidable hallazgo, ser consciente de su éxito ya no le reconforta. Su mayor acierto se ha convertido en su mayor fracaso, en su condena. Pues una vez iniciado el proceso de rejuvenecimiento, ya no hay forma de detenerlo. El desenlace fatal se acerca cada vez más rápido, discurriendo inexorable como la trayectoria de una bala dispuesta a acabar con su vida, y casi a la misma velocidad. ¿Cómo es posible que el remedio a la muerte pueda atraer a esta como última consecuencia? O quizá no sea en realidad la muerte lo que le espera. Quizá sea algo anterior a la propia vida. Llega hasta mí un grito de horror, casi un alarido, interminable, lleno de pánico. Abandono la escritura del diario y corro tan rápido como puedo escaleras arriba, en dirección al laboratorio. Allí encuentro al profesor encogido, postrado de rodillas en el suelo. El grito que tanto me había alarmado languidece ahora convertido en un débil gemido, entrecortado y lastimero. El pobre tiembla como una hoja al viento, como si un frío gélido, mortal, se hubiera apoderado de él. Su cuerpo, a estas alturas, parece ya el de un chiquillo no mayor de 7 años, e igual de frágil. ¿Qué sucede, profesor? Le pregunto inclinándome sobre él. Busco su rostro y lo hallo cubierto de lágrimas, desesperado. Sus mejillas, suaves e infantiles, para nada recuerdan el envejecido rostro que poseía hasta hacía tan solo unas semanas. Y sin embargo, ese triste brillo en sus ojos me dice que no me engañan los sentidos, que me encuentro ante la misma persona. Tembloroso, me enseña algo que segundos antes apretaba en el interior de su pequeña mano, con deditos finos y blancos, un diminuto diente de leche. Acabo de perder el primero, me dice gimoteando desconsolado. Parece que casi le falta el aire. ¿Qué pasará cuando pierda también el habla? ¿Qué pasará cuando me traicionen las piernas y las manos? Dentro de poco, no seré más grande que una célula embrionaria. No se preocupe, profesor, le digo abrazando su pequeño cuerpo de niño, como lo haría un cariñoso padre para confortar a su hijo asustado. Yo estaré siempre a su lado.